La opinión de Donald. Piensa de forma expansiva. La explicación de Robert acerca de pensar en grande y pensar en expansión es maravillosa, pero llevémosla más allá. No pensemos solo en grande, pensemos de forma expansiva. Para los empresarios, pensar de forma expansiva significa identificar lo que es posible y hacerlo realidad. Los empresarios ven la visión y la consideran sentido común e inevitable. El resto del mundo la llama innovación. Hace poco leí con interés sobre una innovación que me atribuían a mí. Me sorprendí, pues nunca pensé en ella como una innovación, sino como una combinación de dos elementos que podían funcionar bien juntos. Hace años, cuando estaba construyendo el primer hotel y Torre Internacional Trump en el número 1 de Central Park West, decidí que podría ser una buena idea combinar un hotel y un condominio juntos. Resultó ser un éxito impresionante, y esta fórmula se ha duplicado por muchos otros y por mí. Así, muchas veces la innovación es el resultado del sentido común unido con ideas poco comunes. Es creativo, pero es más una combinación de cosas de forma innovadora que otra cosa. Pensar de forma expansiva no es más que otra forma de innovar. A veces me pregunto, ¿qué más puedo incluir en mi proceso de pensar que lo haga más integral? ¿Hay algo que pueda agregar que mejore el proyecto o la idea que tengo dando vueltas en mi cabeza? Muchas veces me digo a mí mismo que algo está faltando, porque eso automáticamente abre las puertas para que nuevas ideas aparezcan. Me pregunto, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué más es posible? A veces las respuestas resultan en ideas innovadoras. No necesariamente es un proceso secreto, pero es un proceso y requiere concentración. El club en mi campo de golf en California tiene un hermoso salón de fiestas con vista al Océano Pacífico. Pero este salón podía albergar menos de 300 personas. Hubo muchos eventos que no pudimos atender, como bodas, porque la capacidad era demasiado pequeña. La respuesta de mi equipo gerencial fue agrandar el edificio. Me vinieron con planes para remodelar y expandir el salón de fiestas. Hubiésemos tenido que pasar por el proceso de permisos y muchos meses de construcción, perdiendo así millones de dólares en ganancias encima de los millones para la remodelación. Un día estábamos ahí revisando el salón, y noté que las sillas del salón eran muy grandes. Tuve una visión inmediata. Necesitamos sillas nuevas, sillas más pequeñas. Esta idea no solo me ahorró millones de dólares, incluso me hizo ganar dinero. El dinero que ganamos vendiendo las sillas grandes fue más de lo que costaron las nuevas sillas Chivari. Ahora podemos albergar a unas 440 personas cómodamente y hemos aumentado el número de eventos grandes en el salón y con ello nuestras ganancias. No fue necesario expandir el edificio, así que convertí algo que me hubiese costado millones en una ganancia. Ese es el primer paso del estatus del visionario. Ver algo y saber que puede ser distinto o mejor.